Pedro, ya te enteraste. ¿Qué pasó? Contame. Hay hasta un 70% de descuento sobre los intereses de mora de los comparendos de tránsito generados en Medellín. Mijo, hora de ponernos al día. Ven y visítanos en nuestros puntos de atención o ingresa a www.medellin.gov.co/movilidad en línea y ponte al día. Alcaldía de Medellín, cuenta con vos. El lugar donde nací y con mis amigos crecí, la ciudad para mis hijos, donde vivo y trabajo por ti. Y en este periplo por los candidatos a la JAL en el corregimiento de Santa Elena, estamos con Carolina Mejía, representante del movimiento Estamos Listas, quien muy amablemente nos ha aceptado esta mini entrevista. Carolina, en lo específico, ¿cómo es su relación personal con Santa Elena? Entendemos que usted tiene un emprendimiento comercial, un bar en la vereda del Llano, pero ¿qué otros antecedentes hay alrededor de esa relación suya con el territorio? O sea, ¿hace cuánto lleva viviendo acá, etcétera? ¿Qué nos puede contar? Hola William, te agradezco mucho esta entrevista. Bueno, mira, desde lo personal, llegué a Santa Elena hace más o menos 10 años, llegué a vivir a la vereda Barro Blanco, allí estuve durante 3 años viviendo y conociendo el territorio y bueno, pues ahí me enamoré de la magia del lugar, de los habitantes y bueno, siempre he tenido como un interés social por desarrollar y en realidad pues en mi vida profesional nunca lo había ejecutado. Sin embargo, estuve esos 3 años y luego por asuntos laborales tuve que volverme a la ciudad de Medellín. Regresé nuevamente a Santa Elena hace 5 años. Durante estos 5 años he estado vinculándome con las necesidades de mi comunidad cercana y pues renació mi interés por accionar desde mi conocimiento, cosas en positivo para el territorio, ayudar a construir un lugar mejor, un lugar más planeado, un territorio mucho más organizado. Pues sí, desde lo personal ha sido ese mi proceso actual. Estudié Derecho en la Universidad de Medellín y pues toda mi vida profesional desde el derecho ha sido en el sector inmobiliario. Entonces, bueno, pues mi propósito también es aportar todos estos conocimientos que he adquirido desde mi vida personal y desde mi vida profesional. En Radio Neblina celebramos la llegada de nuevos actores al corregimiento. Por eso damos la bienvenida a la Sandwichería Madriguera, Casa de la Cultura Santa Elena, Radio Bopalezón y a Chicha Nencatacoa, por medio de una alianza de trabajo y sus tertulias Neblina. Sábados 19 de octubre, 2 de noviembre, 16 de noviembre y 30 de noviembre en la Madriguera de la vereda Piedra Gorda a las 3 de la tarde. Te invitamos. Muy pronto, más detalles por esta emisora. Carolina, cuéntenos un poco de su propuesta a la JAL y qué significa ser parte de una fuerza alternativa independiente como lo es Estamos Listas. Bueno, mira, desde el ámbito personal, pues siempre he tenido un interés político desde la ejecución de la política que tenemos todos los ciudadanos. Sin embargo, pues la credibilidad y la confianza en la política como se desarrolla en este país, pues siempre ha sido muy frustrante para mí. Cuando encontré a Estamos Listas, fue como un resurgir de la esperanza, o sea, encontrar que habíamos más de 2.000 mujeres interesadas en hacer política de manera diferente, me cambió la vida totalmente. Me resurgieron las esperanzas, me resurgieron las ganas. Bueno, encontré un montón de mujeres increíbles, súper valiosas, que han trabajado desde lo social, desde lo político, desde sus ejecuciones profesionales, desde su vida personal, con interés para hacer que este país sea un país mejor. Me vi muy reflejada con ellas en el tema de hacer las cosas con transparencia, de no deber favores a nadie, de autogestionar nuestros propios recursos, porque eso nos da pues mucha más libertad también para poner nuestras propuestas en la mesa. Entonces, bueno, pues como esa pregunta que me haces de qué ha significado hacer parte de esta propuesta independiente, pues tengo que decir que ha resurgido en mí unas ganas impresionantes para accionar en el ámbito en el que yo me desarrollo. Bueno, desde nuestra candidatura colectiva tenemos pues como una propuesta general, que es hacer en realidad un diagnóstico real y claro de lo que está pasando en el corregimiento. ¿Cómo lo proponemos hacer? A través de 4 mesas técnicas donde vamos a hablar con expertos y expertas que nos permitan visionar los temas importantes para lograr hacer propuestas concretas y que puedan ser ejecutivas desde la JAL, pues que es una entidad demasiado importante para la vinculación que tenemos con el municipio. Estas mesas técnicas que elegimos tratar son la primera, que es la economía del cuidado, que más adelantico les voy a contar de qué se trata, que esta mesa técnica ya se llevó a cabo, fue muy interesante, ahorita les cuento un poquito más. La segunda mesa técnica tiene que ver con el POT, o sea, el Plan de Ordenamiento Territorial, la Agricultura Sostenible y el Medio Ambiente, que esta se va a desarrollar este próximo domingo a las 4 de la tarde en el restaurante La Rosita, es el domingo 15 de septiembre, súper invitados. Y la tercera mesa es sobre salud y educación, ¿cierto? Una educación acorde con las necesidades del corregimiento, porque no podemos pensar que la educación que se promueve en la ciudad va a ser la misma que se promueva en la ruralidad. Igual el tema de salud, o sea, acá las necesidades de salud son diferentes a las que se generan en la ciudad, entonces lograr poner estos temas en la mesa del municipio son bien importantes para nosotras, pues sí, para nosotros. Y el tema de la seguridad desde la violencia intrafamiliar, qué pasa en los hogares, qué pasa dentro de las familias y por qué se generan situaciones de violencia en Santa Elena que son bien particulares. En la Contraloría General de Medellín seguimos con el propósito de ejercer el control fiscal con la participación activa de la comunidad. Escríbanos al correo participa@cgm.gov.co o llámenos a la línea de atención ciudadana 018000-512-111. Juntos somos más. Contraloría General de Medellín, con tu participación Medellín crece. Vimos que hace pocos días Estamos Listas convocó a la comunidad para conversar sobre el empleo informal y algunos otros temas asociados a este concepto. ¿Cómo les fue en la reunión? ¿Cómo les fue con la conversación? ¿Y cuáles exactamente las motivaciones para abordar este tema desde lo personal y lo político? Esta primera reunión que llevamos a cabo es la primera mesa técnica que se refiere no al empleo informal ni sus temas asociados, sino que se refiere más bien a la economía del cuidado, que lo que busca es visibilizar todas las actividades del cuidado que se desarrollan por hombres y mujeres, pero principalmente por las mujeres, y que no son remuneradas ni tenidas en cuenta dentro de la economía, ni del corregimiento, ni de la ciudad. Según el DANE, estas actividades que no son remuneradas, que son actividades de cuidado, representan el 20% en el PIB, en el Producto Interno Bruto del país. Entonces, desde el corregimiento, es importante que hablemos y que pongamos en la mesa qué pasa con esas labores de cuidado que normalmente las ejercen las mujeres. Y pues particularmente las mujeres campesinas desarrollan demasiadas actividades de cuidado pues que no representan ningún ingreso económico para ellas. Por lo tanto, se limita también su posibilidad de ejecutar una acción como productiva, ¿cierto? O que puedan decidir qué acción van a llevar a cabo porque tienen que estar desarrollando actividades de cuidado. La propuesta concreta va ligada a la propuesta que se va a presentar en el Consejo, que es impulsar un sistema de cuidado. Hay sistemas de cuidado que funcionan ya en otros países como Uruguay o como Canadá. iniciando primero que todo con un observatorio del cuidado, donde podamos identificar quiénes son las personas en Santa Elena que se dedican al cuidado y cuáles de esas labores son, pues qué labores concretas desarrollan esas personas. Pedro, ya te enteraste. ¿Qué pasó? Contame. Hay hasta un 70% de descuento sobre los intereses de mora de los comparendos de tránsito generados en Medellín. Mijo, hora de ponernos al día. Ven y visítanos en nuestros puntos de atención o ingresa a www.medellin.gov.co/movilidad en línea y ponte al día. Alcaldía de Medellín, cuenta con vos. El lugar donde nací y con mis amigos crecí. Háblenos un poco de la candidatura suya. Entendemos que usted está en una suerte de lista cerrada. ¿Cómo es que funciona este mecanismo y cómo la debe buscar la gente en el tarjetón si quiere votar por la lista Estamos Listas? Bueno, cuando hablamos de una candidatura cerrada, o una candidatura colectiva, nos referimos a que las personas no van a votar por ninguna de nuestras caras. En este momento somos candidatos de Estamos Listas, Cristina, Pedro y yo. Sin embargo, nuestra candidatura es colectiva, o sea, las personas que van a votar por nosotros van a votar por el movimiento Estamos Listas. Lo que buscamos a partir de esto es desdibujar esas individualidades para darle paso a la colectividad verdadera. Bueno, nosotros construimos estas propuestas de forma colectiva también. Nosotros invitamos en cada vereda a las personas que quisieran participar de nuestra propuesta para construirla y entregársela a la misma comunidad a través de estas candidaturas de la JAL. También quiere decir esto que cada uno de nosotros como candidatos no estamos solos, que tenemos atrás un movimiento que nos acompaña y que nos respalda y que nos va a apoyar para que las ideas que tenemos y que hemos construido con la comunidad pues se puedan llevar a cabo. Seguimos con el propósito de ejercer el control fiscal con la participación activa de la comunidad. Escríbanos al correo participa@cgm.gov.co o llámenos a la línea de atención ciudadana 018000-512-111. Juntos somos más. Contraloría General de Medellín, con tu participación, Medellín crece. Reiterando los agradecimientos desde Radio Neblina, le preguntamos si tiene algo más para agregar, tiene algo más para decirnos. Hombres de Maíz es la primera tertulia de la Alianza Sanduchería Madriguera, Casa de la Cultura de Santa Elena, Radio Bopalesón, Chichán en Catacoa y Radio Neblina. Todo un homenaje a nuestro alimento más entrañable, con voces especializadas y la participación más importante de todas, la tuya. Este sábado 19 de octubre de 2019 a las 3 de la tarde. Tertulias en la Neblina, más amor por la cultura, desde Santa Elena, Medellín. Bueno, finalmente, sí, lo que quisiera agregar es decirle a todas las personas habitantes de Santa Elena que todo este desarrollo que se está generando y que todo lo que viene para Santa Elena, pues depende de todos nosotros. Es importante que todos nos vinculemos. Todo lo político es de todos. Es importante que nos pellizquemos, es importante que seamos propositivos, es importante que nos juntemos para ver un objetivo común. Este territorio es un territorio increíble, o sea, este territorio está demasiado cerca de la ciudad y sin embargo, pues todavía conservamos nuestra naturaleza, conservamos muchas costumbres, mucha tradición y pues que depende de todos cuidarlo, ¿cierto? Y que yo sé que la apatía política se debe a que todos estamos muy frustrados porque vemos que nos roban mucho, porque vemos que hay mucha corrupción, porque vemos que hay mucha desunión, pero que finalmente si todos nos juntamos y nos hacemos un poco conscientes de que cada uno es un pedacito de esas decisiones que se toman, pues vamos a lograr que este territorio sea un territorio de paz, que sea un territorio medioambientalmente saludable, un territorio próspero, ¿cierto? Y un territorio donde todos podamos seguir habitando bien y felices. Entonces, sí, como que mi invitación final es a que todos nos pellizquemos un poco y que accionemos, no solo desde nuestro voto, que es súper importante, ¿cierto? Sino desde cada una de las acciones que cada uno pueda desarrollar en su ámbito personal, en su ámbito familiar, en su ámbito con los vecinos. Este territorio está creciendo y pues depende de todos los habitantes que crezca en orden y bien planeado. Muchas gracias, los invito pues a seguir a nuestro movimiento político que se llama Estamos Listas, a buscarnos en redes, a investigar un poco más sobre nosotros. Quien tenga cualquier inquietud puede comunicarse conmigo directamente y lo invito a tomar un café para que nos conversemos sobre asuntos políticos de la zona, políticos y sociales que a todos nos incumben. Gracias. Nos encuentran en el tarjetón con nuestra insignia de la BUA Vigilante. Los invito también a que nos sigan en redes sociales, estamos listas, ahí van a conocer todas nuestras candidaturas al Consejo y pues a la JAL de Santa Elena, que en este momento es pues la única candidatura a la JAL que tenemos. Medellín, crece contigo, su progreso es para todos, depende también de ti, darle amor a Medellín. Caras alegres bajo la luna, niños felices cerca del sol, y en sus barrios, sus montañas y en sus parques, y en sus calles siempre está el amor. Amor por Medellín y por Antioquia. En la Contraloría General de Medellín seguimos con el propósito de ejercer el control fiscal con la participación activa de la comunidad. Escríbanos al correo participa@cgm.gov.co o llámenos a la línea de atención ciudadana 018000-512-111. Juntos somos más. Contraloría General de Medellín, con tu participación, Medellín.